besarte con los dedos, morena, si tú me olvidas, sin haber ningún motivo, yo me hago el cargo enseguida, que nunca te he conocido, y para no sufrir guayabo es lo mejor, que yo más nunca me acuerde de ti, para no sufrir guayabo es lo mejor, que yo más nunca me acuerde de ti, porque si yo hago la resolución, seguro que te vas a arrepentir. Porque si yo hago la resolución, seguro que te vas a arrepentir. Cuando estés arrepentida, que ya no haya remedio, porque tengo que irme muy lejos, arrepentida, creo que ya no hay remedio, porque tengo que irme muy lejos, estás ajeno de tu vida, y para no sufrir guayabo es lo mejor, que yo más nunca me acuerde de ti, para no sufrir guayabo es lo mejor, que yo más nunca me acuerde de ti, porque si yo hago la resolución, seguro que te vas a arrepentir, porque si yo hago la resolución, seguro que te vas a arrepentir. ¡Óyelo! Y te arrepentirás siempre, compa. No sé si es causa del olvido, así lo dice el refrán, como yo me llego a ausentar, no tengo que ver contigo, no sé si es causa del olvido, así lo dice el refrán, como yo me llego a ausentar, no tengo que ver contigo, y para no sufrir guayabo es lo mejor, que yo más nunca me acuerde de ti, porque si yo hago la resolución, seguro que te vas a arrepentir.